Sensontles. Charlas con la gente que hace cine comunitario. Cine comunitario. En este programa de Cine Sensontles, te invitamos a descubrir, aprender y gozar de los cantos de los telares de las mujeres amuzgas de Xochislahuaca, Guerrero. Música y poesía sonora. Estoy con Mariana Rivera. Mariana, junto con Josué Vergara, forman parte del colectivo Urdimbre Audiovisual y realizaron un corto que se llama Telares Sonoros. Hola, Mariana. Hola, Guillermo. Muchas gracias por invitarme. Mariana, ¿cómo surgió la idea de realizar telares sonoros? Yo soy tejedora desde hace muchos años. Nos dimos cuenta que tejer tenía como un poder muy, muy importante para reunir, para hacer comunidad, para escucharnos, para inventar cosas. Y después viajé a Colombia, donde pude conocer un colectivo de mujeres tejedoras que habían sido sobrevivientes del conflicto armado y empezaban a tejer las historias de violencia, de desplazamientos, desapariciones, utilizando pues el tejido como una narrativa de la memoria. Y cuando vi esos trabajos, me cayó el 20 de que todo lo que yo había sentido siendo tejedora en un momento de mi vida, pues se materializaba en algo ya más de orden como colectivo, público y político, ¿no? Entonces, pues por azares de la vida pudimos conocer a las tejedoras de la flor de Xochislahuaca y empecé a poner atención a los sonidos que ellas mismas producían mientras tejían. Entonces empecé a darme cuenta que había un ritmo, ¿no? Que ellas tejen con una destreza impresionante. Entonces era el machete, el huesito, los palos que se movían, los hilos que cruzaban, las mujeres que estaban hilando y sonaba el malacate. Y la idea era documentar el proceso del textil. Después fuimos a grabar a Don Feliciano, que nos hizo el favor de tocarnos varios sones. Y alguien llevó ese poema que nos encantó. Le pedimos a otra amiga, Yesenia, que lo tradujera a la musgo. Entonces, pues ya fue como una composición entre el proceso textil, la música tradicional y el poema de Héctor Onofre, que fue traducido en Ñomta. Pues fue muy lindo porque fue realmente cuando pude entender lo que significa el tejido o el textil como un ser vivo, ¿no? Las tejedoras tienen una frase que utilizan cuando terminan de tejer en su telar. Ellas dicen la frase, tu telar ha muerto. Y significa que el telar muere en su proceso de creación, pero en realidad nace como un objeto que tiene vida, ¿no? Entiendo que sigues trabajando con las tejedoras de Xochislahuaca. Hace un par de años, la prima de Yesenia, Silvia, ella fue víctima de feminicidio por parte de su esposo. Por primera vez en la comunidad se logra hacer justicia de alguna manera. Estamos haciendo un documental en donde contamos esta historia de este feminicidio, pero entrelazado con las metáforas que envuelve el textil, esto que te contaba, el dar vida, y cómo la actividad del tejido colectivo, pues es una actividad que también les da fuerza, que les permite resistir y que les permite trascender en los momentos dolorosos, como fue el caso del feminicidio de Silvia. Dime, Mariana, ¿dónde podemos ver y escuchar telares sonoros? Pueden ir a nuestra página, que es www.urdimbreaudiovisual.mx, y ahí en nuestra página tenemos pues disponible este y otros documentales que hemos hecho. Algunos podcasts, videoclips musicales, producciones de discos, conciertos y hay varias cosas que hemos estado trabajando. Muchísimas gracias, Mariana Rivera, del colectivo Urdimbre Audiovisual. El concepto genial de un colectivo que se dedica de muchas formas al tema de los textiles en lo audiovisual comunitario. Muchas gracias a ustedes, ojalá les guste. Quisiera ser algodón para estar entre tus manos, deshilarme entre tus dedos mientras te robo un te quiero, y ahí quedarme dormido disfrutando de tu ternura. Cines Sensontles. Charlas con la gente que hace cine comunitario. Cine comunitario.